Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con el ministro Walker San Miguel, ministro de Defensa, en su despacho. Le agradecemos más bien habernos recibido. Y el formato que nosotras manejamos es más bien una entrevista más en profundidad que un simple contacto telefónico, ¿no? Ministro, nosotros queremos concentrarnos en el tema de los archivos correspondientes a la etapa de la dictadura. Existe en este momento un piquete de huelga de hambre, llevan 17 días de huelga de hambre, está a la cabeza de Olga Flores Bedregal, que es hermana de Carlos Flores Bedregal. ¿Por qué no se pueden desclasificar los archivos correspondientes a la dictadura? Bueno, contextualicemos bien todo este problema, que es evidentemente un problema para el Estado boliviano, debido a que lo ocurrido durante las dictaduras militares de la década del 70, de la dictadura de García Mesa, no ha dejado un rastro documentado. Es decir, no hay una clasificación tal de documentos que uno pudiera encontrar y decir, tal persona asesinó a Marcelo Quiroga, a Carlos Flores, sus cuerpos fueron enterrados en una fosa clandestina en tal lugar, luego se hizo tal cosa. No existe esa documentación. Las dictaduras, tanto la vancerista como la garcianesista, han tenido el cuidado, para no autoincriminarse, de no dejar rastro documental alguno de las violaciones constantes y permanentes que se hicieron en esas épocas a los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, no es muy coherente lo que nos está diciendo, porque nos está afirmando que estamos frente a un Estado indocumentado, frente a un periodo histórico. Pero el 19 de mayo usted saca una resolución ministerial que habla del hecho justamente de una supuesta desclasificación que no es tal, donde se habla de documentación militar que podría ser de interés de las víctimas y en realidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Hay o no hay la documentación? Porque si no la hay, ¿para qué sacan ustedes la resolución ministerial? Bueno, lo que ocurre es que la demanda de, no solamente de los huelguistas, ¿no?, sino de procesos judiciales, no se olviden que ha habido un proceso judicial por la muerte de Marcelo Quiroga, ha habido incluso sancionados, pero no se ha llegado a esclarecer, por ejemplo, el lugar donde ha sido enterrado el cuerpo. Entonces, el motivo de esta resolución es de darle, demostrarle a la ciudadanía la voluntad que tiene el gobierno boliviano y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, de que se ingrese a sus archivos y se verifique la existencia de documentación. Nosotros, desde el primer día, le digo desde el enero del 2006, el propio presidente les ha pedido al nuevo mando militar que coadyuven en encontrar los restos de Marcelo Quiroga, de Carlos Flores, de víctimas de las dictaduras. El Ministerio de Justicia, en cooperación, o mejor dicho, en acuerdo con la Asociación de Familiares y Víctimas de Desaparecidos, ha encontrado incluso en una fosa en cementerio, están clasificando los restos mortales, solamente han encontrado, mejor dicho, han logrado identificar a 5 de 17 cuerpos. Entonces, este problema que deviene, reitero, de las épocas de las dictaduras, lamentablemente no ha dejado ese tipo de documentación clasificada. ¿Qué quiere decir? Que hay un secreto militar, expediente Marcelo Quiroga, y de principio a fin, desde que se le investigó al señor Quiroga, quién lo mató, cómo enterraron su cuerpo, debiera, en teoría, conocerse cuando se desclasifica. Pero aquí simple y llanamente no ha dicho aquí. Pero volviendo a la resolución que ustedes han sacado, señor ministro, en el artículo primero, por ejemplo, de su resolución, usted dice, documentos existentes de las Fuerzas Armadas del Estado que lo soliciten y demuestren su interés legítimo. Digamos que no hubiera estos documentos, pero ustedes muestran en la resolución un espíritu de cierta protección, porque ¿qué es el interés legítimo? Una persona que tiene que demostrarlo. No. Luego el interés legítimo reside en la sociedad y no precisamente, necesariamente en los familiares. Entonces, Esta resolución ministerial más parece una o un simulacro o un deseo de complicidad con la no desclasificación de esos archivos. Absolutamente negativos. Esto no es así. Nosotros como gobierno, en primer lugar, somos los más interesados en que se esclarezcan crímenes de lesa humanidad. Somos los más interesados en que se destapen los crímenes de la dictadura. Pero lamentablemente, en el caso de Luis García Méndez, se ha llegado a una sanción sin esclarecer cada uno de los casos. Es decir, y hay una cosa juzgada en la Corte Suprema y no se sabe a ciencia cierta lo que ha ocurrido con los desaparecidos de la etapa de Luis García Méndez. Entonces, ¿cuál es el propósito? Por eso te debo explicar. Darle al familiar de las víctimas la posibilidad de ingresar a los archivos. ¿Qué significa el interés legítimo? O sea, yo soy familiar cercano de la víctima de Carlos Flores, suficiente, no se necesita hacer una demostración, ni siquiera un proceso judicial. Es más, para garantizar que el ingreso de los interesados, esto sería básicamente el interés legítimo, serán acompañados por un representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una organización creo reconocida a nivel nacional, un representante del Ministerio de Justicia y un notario, cualquier notario que el propio peticionante pueda llevar de manera que pueda testimoniar la existencia de esos archivos. Ahora hay que ser también muy claros. ¿Qué ocurrió en el caso del fallecimiento de personas en la guerrilla de Teoponte? Porque una de las huelguistas también es familiar de una de las personas fallecidas en la guerrilla de Teoponte. Bueno, de estos temas sí que no existe absolutamente nada, porque los reportes que se dan allí en las Fuerzas Armadas es que ellos han fallecido en combate, es decir, en plena guerrilla. Pero sin embargo, cuando Sánchez de Lozada ordena a las Fuerzas Armadas la entrega de los restos del Che, mágicamente, las Fuerzas Armadas sí tenían la información pertinente sobre los entierros de los restos del Che. Y de esa manera es que viene la Comisión Cubana y logran identificar y logran llevar los restos del Che. Si sucede eso con los restos del Che y con una orden presidencial, estamos ante un precedente que no entendemos por qué no se puede cumplir con estas otras víctimas y no entendemos por qué las Fuerzas Armadas de aquella época podrían haber documentado y archivado todo el proceso de asesinato del Che, persecución, lo como usted quiera llamarle, y no documentar lo que pasó en los 80s o no documentar lo que pasó en Teoponte. Bueno, el caso es que cada caso es particular. El caso del Che Guevara fue un caso emblemático. La búsqueda de los restos no fue sencilla, fue una búsqueda de décadas. Pero hubo una orden presidencial. Hubo una orden presidencial porque había un informe oral, no había nunca una documentación, informes orales de personas de esa época que dijeron que más o menos habían coordenadas respecto a dónde estaban ubicados los restos. No se da en los otros casos, lamentablemente. Ahora, si se da, si existirían nuevos indicios que no se han encontrado en los últimos 30 años, porque en el fondo nosotros heredamos ese caos administrativo y archivístico del comando en jefe, por supuesto que se va a dar la más amplia cobertura. Una prueba de ello es precisamente esta resolución. No, esta resolución es una prueba que contraría lo que usted está diciendo, porque esta resolución plantea que el interés legítimo reside solo en los familiares y no en la sociedad. Primera tranca. Segunda tranca, plantea que ese interés legítimo debe ser verificado por el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Tercera tranca, debe haber un representante del ministerio. Hasta que uno junte todo eso en una sociedad como la nuestra, pueden hasta desaparecer los documentos. Esta resolución prueba lo contrario, justamente. El precedente de esta resolución es una reunión entre los familiares de desaparecidos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la ministra de Justicia, el viceministro Llorenti y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y hay un acta de esa reunión que señala que este procedimiento va a ser expedito. Por eso justamente entra la Asamblea Permanente, por eso entra un notario, por eso entra el Ministerio de Justicia, que es el Estado, y también el representante de la sociedad, porque no se va a cerrar el paso a ninguna persona. Cualquier persona que diga yo tengo un interés legítimo, aún sea investigativo, ¿no? Obviamente puede ingresar. Yo lo que les puedo señalar y asegurar es que no hay ningún interés de encubrir a nadie, menos a las terribles dictaduras del 70 y del 80. En el caso de la dictadura de Banzer, es importante destacar que Marcelo Quiroga en su momento, el año 1978 y 79, incorporó un juicio de responsabilidades contra Banzer. Ya en ese momento se intentaron acumular documentos respecto a las desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos de la década del 70. La mayoría de los testimonios eran orales, testificales, publicaciones periodísticas, y no había propiamente documentos desclasificados. Sin embargo, para que se vea cómo se manejó esa época, los propios expedientes del inicio del juicio de responsabilidades desaparecieron del Congreso Nacional. Años más tarde aparecieron dos de los veintitantos tomos que había. En el caso de Luis García Mesa, hoy, o mejor dicho, ayer me comuniqué con el actual alcalde de La Paz, que en ese entonces era abogado de Luis García Mesa, orden expresa de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, para conocer archivos y finalmente no se encontraron. Entonces lo que estamos haciendo es, reitero, abriendo una ventana, una puerta directa para que los familiares, los ciudadanos que crean tener un interés legítimo, no va a haber trabas, les puedo garantizar, porque el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas está informado, el Departamento Segundo, donde guardan estos archivos, que reitero, no tienen el contenido que quisiéramos tener, sino cuál sería el motivo de ocultarle a un ciudadano, una ciudadana que quiere conocer los restos de sus familiares. Entonces, vamos a ser lo más expeditivos en este procedimiento. Si hay algo posteriormente que está trabando, que está molestando en un trámite de esta naturaleza, lo corregiremos vía otra resolución, vía instrucción directa. El presidente ha instruido, no solamente ahora, este no es un tema propiamente relacionado a la huelga de hambre. Hace mucho tiempo, incluso de manera personal, he hablado con oficiales, con generales, para instarles a estos temas. Pero todos nuestros generales, todos nuestros oficiales, son de la época de la democracia. Cuando las dictaduras se fueron, borraron los rastros que les autoincriminaban. Y en Bolivia, que decirlo y señalarlo, no ha habido una tradición de clasificación de documentos que permitan lo que hoy se denomina la desclasificación. Este es el estado lamentable, infeliz de cosas que hemos recibido y con lo que tenemos que administrar, lamentando una vez más el hecho de que las personas que querían en su momento y quieren conocer el paradero, en este caso ya de los restos mortales, no lo hubieran podido hacer hasta la fecha. Ministro, como usted dice, no hay archivos desclasificados y en la resolución se habla en los considerandos de que hay información que tiene que ver con la seguridad nacional que no es de acceso público. Entonces, ¿a qué van a tener acceso los familiares de las personas desaparecidas? ¿Van a tener acceso a toda la información, a todos los archivos? ¿Se les van a abrir todos los archivos para que dentro de esto encuentren lo que pueda claro, dar una pista de lo que al menos hay archivos por años, ¿no? Entonces tienen que buscar lo que hay en los años correspondientes a la década del 70 y del 80. Lo demás, y es más, yo lo he verificado personalmente hace más de 2 años y medio, es una cantidad de papeles relacionados a temas meramente administrativos. Pero ahí también se encuentran los partes de salidas, los partes de entrada. Eso es importante lo que usted toca, ¿no? Porque eso puede dar lugar, digamos, a tocar puntos, ¿no?, de ovillos conductores. Evidentemente eso puede coadyuvar. Lo que a mí me preocupa un poco es el tema del costo de esta indagación, ¿no? Porque es un costo, hay que estar quizás de ahí muchos días, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería que las víctimas reinicien procesos judiciales, porque son delitos de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles, y en el marco de ese proceso judicial, las autoridades puedan disponer equipos forenses de trabajo para el análisis de la documentación. Es posible que eso genere, como usted dice, nuevos elementos que quizás en su momento en los juicios de Banzer, juicios de García Mesa, no se descubrieron. ¿Por qué no hay una orden presidencial y más bien una resolución ministerial que definitivamente en el andamiaje implica, esto tiene una gran debilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay una orden presidencial directa de don Evo Morales? ¿Qué es la demanda de las huelguistas? Y que más allá de ellas, es una demanda, es un fenómeno que ha sucedido con el presidente Néstor Kirchner en la Argentina, que ha esclarecido la etapa de las dictaduras. Lula ha abierto una web de estos archivos, que se llama Desarchivando o Revelando, no recuerdo el nombre de la web que ha abierto el gobierno de Lula, lo mismo el gobierno de Lugo. ¿Por qué no hay una orden presidencial? En realidad, esta es una orden presidencial, porque de acuerdo a la Constitución, el Ejecutivo, es decir, el presidente, en la parte administrativa se despacha a través del Ministerio de Defensa y en lo operativo se despacha a través del comando en jefe. En este caso, el Ministerio de Defensa, en la parte administrativa, instruye al comando en jefe que facilite, no solamente es que facilite documentos, le está facilitando el ingreso, el acceso a los familiares, a los registros y archivos existentes en las Fuerzas Armadas. De manera que yo en esto sí no coincido con alguna opinión que señalan ustedes o otras personas en el sentido de que esta resolución fuese insuficiente. Justamente la base considerativa para la resolución es que hay una constitución, es que el Ministerio de Defensa en la parte administrativa forma, diríamos, parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, y la propia Constitución establece que el presidente da sus órdenes por intermedio del Ministerio de Defensa en lo administrativo y por intermedio del comando en jefe cuando son temas operativos. Ahora, en el caso, por ejemplo, porque esto es un fenómeno que atinge a la sociedad boliviana, esto es una resolución, no es una orden presidencial. En el caso del proceso de las víctimas de la masacre de octubre, vamos a tener exactamente el mismo problema. ¿Cuál va a ser la política del gobierno de cara a los archivos militares? Que estamos hablando del 2003, estamos hablando de hace muy poco tiempo. Bueno, en realidad en el caso del 2003 la situación es harto distinta, ¿no? En el año 2003 se vivía un régimen democrático, los medios de comunicación tienen cualquier cantidad de registros de lo que pasó en octubre de ese año, incluso en los antecedentes, en los prolegómenos en septiembre. El denunciante el día 18 de octubre es Evo Morales, actual presidente de la República, y la investigación del fiscal para llegar a la acusación contra Gonzalo Sánchez de Lozada y los exministros está basado en declaraciones, pero también en documentos. Los documentos más importantes están relacionados al decreto supremo que fue emitido por Gonzalo Sánchez de Lozada y a las órdenes operativas que se emitieron en ese momento por el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Y por eso es que en el juicio están enjuiciados presidente y ministros, alto mando militar, comandante en jefe y comandantes de fuerza. Pero específicamente respecto a los archivos militares de la masacre de octubre del 2003 y las otras represiones de ese periodo, ¿esos documentos militares cómo se los va a tratar? Bueno, esos documentos militares, administrativos, públicos, están siendo parte del sustento de la acusación del fiscal. Yo les invito a ver parte de los documentos acumulados por la Fiscalía desde el año 2003 que sustentaron la acusación que se emitió en el mes de septiembre o noviembre, no recuerdo bien, del 2007, y ahí existe ya una cantidad importante de documentación. Es más, los mandos siguientes... No, pero hay una voluntad de desclasificación, porque hay claro, una serie de continuidades de, por ejemplo, se habla de que los militares salieron a masacrar en función de una serie de pagos de dinero, etcétera, etcétera. Se habla de una participación de la embajada norteamericana, es muy grave. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ¿va a haber la desclasificación de los documentos militares? Sí, ¿o se van a amparar en el Código Militar el Ejército? No, mire, la voluntad del gobierno es absoluta para esclarecer los hechos de octubre. Nosotros incluso tenemos una disputa personal, si es el término institucional, con la Corte Suprema de Justicia por todo el accionar que ha tenido el presidente hoy suspendido en la retardación de justicia. Entonces, tenga la seguridad absoluta de que va a haber una voluntad política total para el esclarecimiento de los temas relacionados a la masacre de Tula. Ahora, ¿no le parece que debería para eso, en coherencia, una prueba podría ser la orden presidencial de la desclasificación de los archivos de la etapa de la dictadura? ¿No sería una especie de primer capítulo en un nuevo relacionamiento con el tema militar? Bueno, yo reitero que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, desde la llegada al poder del presidente Evo Morales, ha sido una nueva política en relación a las Fuerzas Armadas. Estas no son Fuerzas Armadas para la represión, han sido más bien convocadas para otro tipo de participaciones, de servicio a la comunidad, a los damnificados por los desastres naturales, para pagar los bonos, para cohesionar el país ante los intentos del separatismo, del divisionismo, que no debemos perder de vista. Las Fuerzas Armadas fueron mal utilizadas en los gobiernos anteriores, por supuesto, ni qué decir en las dictaduras, cuando por mandato de poderes supranacionales participaron directamente en la toma de decisiones del poder político. El comandante en jefe era prácticamente el presidente de la República. Así ocurrió desde el tiempo de Barrientos, Obando, Vances y García Mesa al último momento. Entonces, hay una absoluta voluntad. Sería totalmente contradictorio que el presidente, siendo acusador del juicio de octubre, siendo el promotor como gobierno, a una costa de enfrentarnos con la Corte Suprema y de que nos critique medio mundo, por ello, estuviese ocultando o impidiendo que se conozcan más hechos, más documentos, más archivos respecto al tema de octubre. Claro, pero hay una coherencia pues entre la desclasificación de archivos militares de la época de la dictadura y la desclasificación de esos archivos militares de la masacre de octubre. Bueno, mi opinión es que en la época de la dictadura lo que se hizo fue borrar las huellas de la participación, porque era autoincriminatorio. Si se hubieran tenido esos documentos, yo le aseguro que Hugo Banzer Juárez jamás hubiera llegado a la presidencia de la República. ¿Es una opinión o es una constatación suya? ¿No hay los documentos? ¿Usted puede afirmar ahora públicamente que no hay esos documentos? Miren, los documentos relacionados a lugares de enterramiento de víctimas, documentos relacionados a quienes ajusticiaron a las personas, a quien dio la orden para que acribillen a una determinada persona, no existen, porque simplemente las dictaduras manejaron estos temas de manera subrepticia, de manera delincuencial, con órdenes verbales. En la época de García Mesa, ¿quiénes hacían esos trabajos? ¿Quiénes mataron al padre Espinal, al propio Marcelo, en la COP? Fueron paramilitares, ¿no? Entonces, y muchos, algunos de ellos fueron condenados dentro del juicio a García Mesa. Así fue como se manejaron. Yo no puedo afirmar, como dije en alguna entrevista, en el 100% de los casos no hay un documento, pero no lo que sí no existe es una constancia escrita de dónde se los enterró, quiénes lo enterraron. Hay seguramente gente que tiene el secreto guardado, es muy probable. Ahí la justicia, quizás el Ministerio Público en su momento, no ha sido lo suficientemente acucioso para dar con una persona que declare. Recuerdo muy bien el caso del juez Costa Obregón, que tuvo a su cargo el proceso para conocer el paradero de los restos de Marcelo Quiroga. Se detuvieron agentes de esa época, pero nadie habló, es decir, quién les dio la orden y dónde lo enterraron. Es más, se realizaron excavaciones en el Estado Mayor durante el juicio que se ventiló en los juzgados de La Paz cuando Costa Obregón era el juez. Entonces, esos esfuerzos se han hecho, documentos así específicos no existen. Pueden existir tal vez, pero en manos de particulares, no en el archivo propiamente de las Fuerzas Armadas. Ahora, en ese momento que usted menciona, esa investigación también se delegó la responsabilidad a los militares, ¿no? Porque los interrogatorios y todo se hicieron en el mismo Estado Mayor, ahí hubo una actuación de juez y parte, si se pudiera decir. ¿Cómo se procedería? Diríamos, ha habido un cambio en la mentalidad misma de nuestros comandantes. Le digo, la reunión del otro día ha sido muy productiva, porque el comandante jefe le ha dicho, yo mismo les voy a acompañar, vean con nosotros que dónde hay documentación. No hay ningún sesgo de compromiso, porque estas Fuerzas Armadas son nuevas Fuerzas Armadas. No quieren estar contaminadas con el pasado de la década del 70, del 80, ni siquiera con la del 2003. creo que ha habido un corte total. El Tribunal Constitucional ya en su momento dijo, tienen que entrar los comandantes de 2003 al juicio de responsabilidades, porque primero quisieron ampararse en su fuero militar, recordarán. Y el Tribunal Constitucional determinó que era justicia ordinaria, y se sometieron. Y tanto ha cambiado esa mentalidad, que ahora los únicos que están, aparte de tres ministros, los únicos que están sentados en el banquillo de los acusados, son esos excomandantes. Los políticos no son los que han huido, encabezando por Gonzalo Sánchez de Lozada. Tenemos un problema agudo con el Perú por haber otorgado asilo a prácticamente tres o cuatro exministros de ese régimen. ¿Quién es el militar, no sé cuál grado tendrá tampoco, encargado del Departamento Segundo de las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál es la función del Departamento Segundo? ¿Y cuál es de la magnitud física del archivo del Departamento Segundo, del cual era encargado durante la dictadura de García Mesa, pues nada menos que Arce Gómez? Bueno, el Departamento Segundo le denominan así al Departamento de Inteligencia, ¿no? Entonces, cuando pasaban los mandos y había supuestamente documentos de seguridad del Estado, eran guardados en el Departamento Segundo, en un archivo especial, con acceso especial. Eso es lo que es el Departamento Segundo. Actualmente, el Departamento Segundo del Comando en Jefe está a cargo de un general, no recuerdo su apellido, y en el caso del Ejército, que tiene, digamos, la mayor cantidad de archivos de esa época, porque la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval son relativamente nuevas como fuerza, es otro general, que son generales que por carrera, dependiendo de su grado y de su antigüedad, son asignados, ¿no? Pero ellos reciben, reitero una vez más, reciben un determinado stock de documentos archivados, y no ha habido una pulcritud. En su momento, lo ideal hubiera sido, por ejemplo, que el mando militar del año 82, cuando ya el general Vildoso entrega el poder a Nancy Lesuazo, se nombra un nuevo mando militar, esto hemos recibido. Lamentablemente no hubo, porque quizás en esa época esos mandos militares todavía estaban muy ligados a sus excomandantes, porque hay como una camaradería militar. Pero hoy ya no hay eso, porque en realidad estas nuevas Fuerzas Armadas quieren, auténticamente quieren una nueva imagen. Si hay esta voluntad en el gobierno, este respeto a la memoria, a las víctimas y al sentido de que esta es una información pública, ¿por qué no se ha respetado la huelga de estas compañeras y no se ha invitado por lo menos a una de ellas a la reunión que se ha tenido en el Ministerio de Justicia? ¿Por qué este ninguneo a una medida muy sincera, muy honesta y a una lucha social muy legítima? Este tema ha sido encomendado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quizás porque esa es la cartera que está a cargo del tema, ¿no? Nosotros lo hemos delegado al comandante en jefe y él asistió, pero creo que no es tarde, creo que siempre hay oportunidad de explicación, de reunión. Entiendo que tanto la Asamblea Permanente como la Asociación de Familiares y Víctimas, de la que entiendo la señora Olga Flores es miembro, estaban representadas por esas personas. No estaban representadas, directamente no estuvieron representadas. Esa es la información que tengo, pero si yo puedo interponer algún oficio, hablar con la Ministra de Justicia para decir que puedan invitarles o finalmente visitarles en la huelga. Hay que hacerlo porque finalmente es un interés legítimo, es un interés propio de cualquier ciudadano que pierde un familiar en condiciones tan duras como fueron las de esa época. Nosotros vivimos esa época, yo viví en la universidad, yo era militante del Partido Socialista 1, eso no sale en ningún lado, pero yo era militante del Partido Socialista 1 cuando ocurrieron estos hechos tan duros del año 80, 81, 82. Ahora, sin embargo, si usted nos habla de un otro espíritu en las Fuerzas Armadas, bueno, esa es una entelequia muy difícil de determinar, pero en la vigilia que se ha cumplido anteayer en las puertas del Estado Mayor, yo le aseguro, porque yo estaba ahí, éramos pocas personas, pero la primera voluntad de los militares, de los PMs que se acercaron, era disolver la vigilia porque era insoportable, inaceptable que se realice una vigilia en las puertas del Estado Mayor. Ahí en el Estado Mayor, ahí fue conducido Marcelo y Carlos Flores de Vergara. Entonces, es justo que a partir del ingreso al Departamento Segundo del Estado Mayor se pueda reubicar no solo el destino de los restos, sino las responsabilidades institucionales, militares. No, tengan la seguridad de María y a través de su medio a todos los radioyentes que cualquier esfuerzo que hay que hacer para reinstalar la búsqueda de los restos de Marcelo, hay que hacerlo. Una orden presidencial, ministro, es lo que se pide, y usted es el puente con el presidente. Una orden presidencial al ejército, a las Fuerzas Armadas, como capitán general de las Fuerzas Armadas. Si esto no es suficiente, vamos a ver la posibilidad para que esto se dé, porque lo que queremos nosotros es que se conozca, se entienda auténticamente que hay una voluntad política. No hay absolutamente ningún rasgo, ningún sesgo, ningún elemento que haga pensar todo lo contrario. Miren, la línea programática, ideológica, la línea de compromiso con la sociedad, la propia presentación del presidente en la comunidad internacional está siempre en una línea de esclarecimiento de la verdad, más aún tratándose de la época de las dictaduras. Entonces, mi compromiso es Pero la trabajar. Actitud del gobierno en comparación a gobiernos amigos, afines, como el de Kirchner o el de Lula o el de Lugo, es muy por debajo de lo que estas otras sociedades han hecho. Y otra pregunta, ministro, es decir, por ejemplo, en el caso del Plan Cóndor sabemos que era un proceso regional. En la Argentina hubieron muchos documentos a desclasificar. Sí. Suponemos que la metodología militar empleada fue la misma y que la tradición del ejército es la documentación muy disciplinaria de todo lo que se hace. Me está diciendo que eso no hay, que eso ha sido destruido. ¿Quién es el responsable de haber destruido eso? Bueno, yo creo que es muy fácil de señalar a los responsables. El responsable principal es Hugo Banzer Suárez. Él iba a entrar a una carrera política y él tenía que dejar sin rastro alguno lo que había hecho en el septenio. Por eso él llegó a ser otra vez elegido como presidente. De lo contrario, hubieran habido documentos ya en ese momento, cuando ONGs, líderes sindicales, familiares de víctimas y también otros presidentes de la región hicieron una presión muy fuerte a los gobiernos siguientes. ¿Pero García, es una certeza? Sí, porque de lo contrario no habrían desaparecido todos los expedientes del juicio de responsabilidades en el Congreso, justamente durante la etapa de García Mesa. No se olvide que cuando viene el golpe de García Mesa, el juicio de responsabilidades está a punto de llegar a una votación en el Congreso Nacional. Es que hay que revisar toda esa parte de la historia para ver que ha habido ahí una complicidad total del gobierno de García Mesa para tapar la dictadura bancerista. Está inclusive en los últimos libros y en las últimas entrevistas que García Mesa le concede ya en Chonchocoro a Tomás Molina Céspedes. Ahí podemos incluso reconstruir parte de esa historia. Pero mayor motivo para que haya una orden presidencial de que toda la, por muy minúscula que sea, que toda la información existente se convierta en un bien público y sea desclasificada. Mire, la información existente va a estar a disposición de todos. Esta resolución no lo demuestra, ministro. Esta resolución implica el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que yo le sugiero alguna vez ir como ciudadano de a pie, no tienen más que una secretaria, de un notario público que tiene que ser reconocida como interés legítimo el peticionario. Esto es un filtro y es un sesgo, porque ¿quién determina el interés legítimo? ¿El comandante? ¿El presidente? ¿Usted? No, nosotros como ministerio, como factor político, no tenemos más que el acompañamiento del Ministerio de Justicia y de la Asamblea. Y ellos determinan el interés legítimo, ¿por qué? Te voy a decir. Porque el Ministerio de Justicia tiene un listado de las víctimas de la dictadura. Incluso, como usted sabe, hay una ley que tiene que indemnizar a las víctimas de las dictaduras, el famoso Conrevit. Entonces, ahí hay un listado, no puede aparecer cualquier ciudadano, sino el que está en los registros. Se ha hecho todo un registro y una depuración de muchos años, ahí puede leer usted en el Ministerio de Justicia. La Asamblea Permanente, porque tienen un registro de denuncias. Creo que más bien ahí están las instituciones llamadas. El notario es para que sea una persona independiente, que da fe pública, que diga, encontramos esto, hay esta caja cerrada, o no encontramos, o nos explicaron tal cosa. Entonces, a nuestro criterio, a nuestro entender, y porque lo hemos revisado con varios juristas, esta es una resolución autorizante, permisiva en su totalidad para el conocimiento de lo que existiera en los archivos de las Fuerzas Armadas. Ministro, pero ¿no es una forma al separar así las personas de que haya el interés público? Que es que es un principio de derecho. ¿No es una forma de debilitar la decisión de la gente de buscar, de burocratizar algo que debería más bien tener muchas más facilidades? Lo que ocurre es que si nosotros no creamos un procedimiento también se puede generar un caos. Cualquier ciudadano puede asumir que tiene un se atreve a comparar esta resolución con una, con por ejemplo la medida del presidente Lula de instalar una página web sobre los archivos de la dictadura. No hay comparación, porque mire, en Argentina, 30.000 desaparecidos, María, 30.000 desaparecidos. Pero muchos, ¿cuántos entregados por Banzer precisamente al gobierno argentino de aquella época? No, pero esto lo sabemos por las notas, por las tradiciones orales, pero no por la documentación. Entonces, pero lo que yo le pido es comparar esta resolución ministerial con la página web abierta por el gobierno de Lula. Me va a decir cuál de las dos medidas políticas que responden al mismo fenómeno tienen mayor peso. No, dispuestos a comparar, no hay ningún problema, pero no, ese no es el caso. Somos países distintos, somos países soberanos. En nuestra economía jurídica, las decisiones en la vía administrativa, no técnica operativa, se despachan por el Ministerio de Defensa, así que son plenamente válidas cuando se... Yo le digo, por ejemplo, cualquier persona viene acá, quiere conocer la libreta de servicio militar de su hermano, de su pariente o de terceros, viene con orden judicial y se autoriza. Ese es el procedimiento, ese es nuestro procedimiento jurídico administrativo. No creemos que sea impeditivo, no creemos que sea generador de problemas, porque quiero decirle algo más. No existe una nota de las personas que están en huelga de hambre de los últimos 12 meses. No he visto ninguna nota. De pronto aparecieron en huelga. Porque se agotaron los recursos precisamente ante la justicia, que incluso no mandó a apresar al killer, que ya lo tenían identificado, que ha habido una... Pues la justicia falló, por eso nosotros estamos en franca lucha contra esta justicia. Pero aquí hay una potestad del Ejecutivo, que es la de hacer una orden presidencial. Y la hemos hecho. Esto no es una orden presidencial. Es. Lo podemos discutir ante cualquier órgano, la Constitución es muy expresa. Dice, el presidente de la República da órdenes a las Fuerzas Armadas. En lo administrativo, por intermedio del Ministerio de Defensa, en lo técnico operativo, por ejemplo. ¿Acaso es el miedo de que las Fuerzas Armadas no acepten la orden del presidente? Mire, no hay miedo alguno porque este es un presidente ilegítimo. Por supuesto, entonces por eso. Por eso ahí está, este es el término. Esto no, porque esto no es una orden del capitán general. Mire, la Constitución dice, y para eso ya es suficiente leer la Constitución, el presidente da sus órdenes a las Fuerzas Armadas por intermedio del Ministerio de Defensa en lo administrativo. Y en lo operativo por intermedio del comando. Pero existe la posibilidad de luchar por una orden presidencial, me decía. Yo creo que lo que hay que hacer más bien aquí es poner en práctica. Hay que llevar a las personas. Es que eso no tiene carácter práctico. Esto no tiene carácter práctico, justamente. No lo hemos probado. Si usted me dice, no le han dejado entrar a una persona, o le han puesto trabas, ahí sí le acepto ese criterio. No lo hemos probado, esto recién lo hemos dado a conocer ayer. Si hacemos una comparación con otras situaciones en las que el presidente ha asumido el protagonismo, como por ejemplo la huelga de hambre por la aprobación de la Constitución, o el liderar marchas, entonces, ¿por qué no puede asumir protagonismo en esto y no tener que ir por el canal regular en una situación que es además de una deuda social que se tiene con el país? Yo creo que son ya apreciaciones subjetivas. Para nosotros esto es algo que no había antes, lo estamos poniendo de manera directa, rápida, en conferencia de prensa. Yo ayer he hecho una conferencia para explicar este procedimiento. La ministra de Justicia ha labrado un acta de la reunión que ha tenido con las personas que asistieron a su despacho. Las huelguistas han decidido no levantar la medida de presión. ¿Cuál es la respuesta que va a tener el gobierno ante esta lucha y ante este pedido y al hecho que ellas no van a levantar la medida de presión? Bueno, porque esto no implica la desclasificación de los documentos de la dictadura, que ahora usted me dice que no los hay. Estamos volviendo al mismo punto, es como un círculo vicioso. No existe clasificación de documentos en los archivos de las Fuerzas Armadas. No. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el gobierno al hecho de que las huelguistas no van a levantar la medida? No, yo considero que las huelguistas se están equivocando el camino. Ya tienen una situación habilitante, tienen la voluntad del gobierno. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estoy seguro que les ha informado del contenido de la reunión del 13 de mayo. Tienen una resolución. Ni siquiera las ha convocado a la reunión del 13 de mayo. pero entiendo también que si una persona está en huelga de hambre no puede salir, ¿no?, de la huelga. Creo que bueno, no puedo poner alguna condición, es una especulación mía, pero si está la asamblea permanente, si está la asociación de familiares y víctimas, donde la señora Flores es miembro, considero que les han informado. Mi consejo es que inmediatamente puedan ir al comando en jefe y se convenzan por sí mismas, porque la huelga finalmente es un daño a su salud, es un daño adicional al moral y psicológico que ya tienen de todas estas décadas de haber perdido. ¿Y cuál es el respeto por parte de esta cartera a esa huelga de hambre? De parte del gobierno. Esta es una respuesta que se ha hecho de manera rápida, de manera directa. No hemos esperado más tiempo, hemos reunido. Mire, el día 12, cuando se informa la ministra de Justicia del problema, porque esta es la cartera ministerial, es Justicia y Derechos Humanos. Es más, por ley del CONREVIP, le otorga al Ministerio de Justicia, a la cartera de Justicia, llevar las listas de todas las víctimas de la violencia política para una indemnización. Entonces, esa cartera ministerial, el 12 de mayo, informa de este tema, se genera una reunión el día 13, se reciben los informes de qué es lo que hay que hacer, se genera acá un informe jurídico sustentatorio, obviamente que esto es de conocimiento del presidente, y se emite la resolución. Entonces yo ya no sé qué más podemos hacer. Una orden presidencial, ministro, eso es lo que se podría hacer. Un decreto por parte, con este mismo espíritu, un decreto por parte del presidente, o una orden presidencial como capitán de las Fuerzas Armadas. Creo que es la quinta vez. Constitución dice que el presidente se despacha en lo administrativo por intermedio del ministro de Defensa, así que esto considérenlo como orden presidencial. Pero no es. Es, porque la Constitución lo establece. Y esto no es desclasificación de los archivos. No hay archivos clasificados, lamentablemente. Si no, ya se hubieran desclasificado en el juicio de García Mesa. Se hubieran desclasificado en distintos procedimientos que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo a bien establecer con el caso Trujillo Orosa. Yo, mire, para terminar, antes de que mi compañera cierre definitivamente esta entrevista, yo le pido, porque acá no estoy en calidad de periodista, yo estoy comprometida con esta huelga, y le pido respeto a una medida de lucha en función de un discurso gubernamental. Y la respuesta de respeto a los 17 días de huelga de hambre es una orden presidencial. Bueno, entonces, lo que sí podemos hacer en ese caso es irles a explicar a las personas que están allí, porque parece que no les han explicado, parece que a los abogados que seguramente les coadyuvan están confundiéndolas, que esta es suficiente orden presidencial. Entonces lo que yo sugiero es esto no es ni orden presidencial ni desclasificación de los archivos. Bueno, usted dice volvemos que no otra vez al es punto que, claro. Pues es que no es que lo digo, es que directamente no hay. Usted considera que si no hay, entonces ¿para qué hacen la resolución? Para que ingresen y se vean, y como decía acá, ¿cómo es? Helen, si existen documentos de orden administrativo que ayuden a reinstalar judicialmente el problema, porque esto tiene que llevarse seguramente en algún momento de nuevo a la vía jurisdiccional, se lo haga. Esa es nuestra voluntad absoluta. Yo rechazo las expresiones de que esto fuese una burla, fuera insuficiente, que no fuera orden presidencial. Es lo que se puede hacer jurídicamente, porque así lo establece la Constitución, nada menos. No hay norma superior a la Constitución. Y no hay ningún propósito del gobierno de encubrir a nadie, menos a los feroces dictadores del 70 y del 80. Y el actual mando militar, la presencia del mando militar en la reunión con la ministra de Justicia, el conocimiento que tienen de esto, porque ya me hubieran representado, ya me hubieran dicho no vamos a cumplir, es absoluto y es una demostración de que estamos realmente en un tiempo en el que hay la más absoluta cooperación. Yo exhortaría a las ciudadanas que están en una medida extrema a reconducir más bien, dada esta apertura absoluta, para que ingresen a los archivos de las Fuerzas Armadas. Bueno, dos cositas antes. Entonces, esto significa que las personas van a tener acceso a cualquier documentación, a cualquier archivo que quieran revisar. Claro, por eso le digo que ahí el problema un poco va a ser de organización del trabajo, ¿no? Porque es un trabajo de días y no semanas para poder visualizar qué de lo que se encuentra ahí, que además está muy mal organizado, está todo desordenado, pero se pueda realmente hacer una reconstrucción documental. Ministro, hasta el Vaticano ha desclasificado, le cuento. Bueno, hasta pero es que esas perfecto. Organizaciones, esos países... han clasificado, pues aquí no. aquí han sido meros delincuentes en su momento, de uniforme, ¿no?, que han hecho ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente esa es la historia de Bolivia de la época de las dictaduras, y está registrada en una infinidad de libros, de obras, de anécdotas, de cómo se manejaban, de cómo se hacían las órdenes verbales, de cómo se operaron los paramilitares. Es un ejemplo de eso, civiles asimilados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si vamos más atrás, incluso en gobiernos democráticos, recordemos quién era Luis Gallán Contador, quién era Claudio San Román. Las oficinas del DOP de ahí, de la calle, continuación de la calle Comercio. Pero ministro, en el caso de Klaus Barbie, por ejemplo, ¿no?, que colaboró, sí, pero las Fuerzas Armadas vendieron los archivos, negociaron los archivos con las víctimas y los vendieron. Quiere decir que existían los archivos de Klaus Barbie y todas las mutaciones identitarias, etcétera, etcétera, etcétera, que este señor había hecho. Y nosotros sabemos, precisamente porque hemos estado en militancia desde siempre, que cada perseguido político tenía un archivo, un file de parientes, de domicilios, de cosas que el Ministerio de Gobierno tenía. Claro, es así. Pues en esa época la seguridad del Estado era perseguir a quien estaba en... Pero para poder hacer esa persecución, lo que hacían era documentarla. Pero cuando se fueron esas dictaduras para volver al poder por la vía democrática, los destruyeron. Eso es lo que ocurrió. Por último, ministro, sí. ¿Qué gestiones están haciendo para tratar de avisarse? Hoy hemos estado en reunión con la delegación americana y lo que nos han informado es que hasta fin de año se va a resolver el tema en una corte norteamericana, porque Arce Gómez apeló a la decisión del juez del condado, según nos han explicado, que dijo que tiene que volver a Bolivia. Y las esperanzas para Arce Gómez de que la corte revoque ese acto son muy remotas, según toda la información que hemos recibido. Entonces, hasta fin de año, esperemos octubre, noviembre, ya esa apelación sería desestimada. No hay una instancia superior, según nos han mencionado, esos temas no van a la Corte Suprema de Estados Unidos, de modo que retornaría. Y mientras tanto nos dicen que él está detenido. Claro, ¿y cuáles son las gestiones que está haciendo? Bueno, las gestiones han sido permanentes. La Cancillería ha enviado permanentemente solicitudes, la Embajada de Bolivia en Estados Unidos lo ha hecho allí, y hoy mismo que han llegado a esta delegación se ha vuelto a exponer el tema ante autoridades de cierto rango jerárquico, como es el Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Shannon. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.